Bueno, vamos a dedicar este espacio al tema Hospital de Clínicas, a una parte, porque es enorme el tema, tan enorme como el hospital. Pero antes, algún mensaje de los oyentes que nos mandaba Héctor del Buceo. Nos anuncia que este día 12 de julio va a haber una transmisión en directo por YouTube de la Fundación Vivian Trías sobre los 100 años de Vivian Trías. Es un coloquio 3, Caudillos, Montoneras y Federalismo. Mañana comentaremos más sobre el asunto. Se hace en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Salón Luisa Cuesta, en Constituyente 1502, a las 7 de la tarde. Otro mensaje que hubo fue de Figueroa, el oyente que el otro día nos comunicaba lo que estaba pasando en Cañada Grande cuando estaban las máquinas de la Intendencia limpiando, y él dice que escuchando después la entrevista se dio cuenta que no había respondido cuánta gente vivía allí y llamó ahora para decirnos, son 6.400 personas, yo pensé que era menos, pero es mucha gente, 6.400 personas. Le agradecemos mucho porque nos mandó este dato y porque además nos mandó fotos, muy buenas fotos, que sacó un vecino que se comunicó y nos pasó esas fotos. Ángel de Paso Carrasco, muy buenos días, que hayan pasado el mejor día del padre y a los compañeros negociadores de nuestras jubilaciones y sueldos, les recomiendo que vayan a La Tahona. Van a conseguir hasta piso sintético y pelotas de golf, que lleven la cédula de identidad. Abrazos desde Paso Carrasco, dice Ángel, un abrazo para él. Bueno, nos planteamos en este rato de arranque de lunes, del programa de arranque de lunes, actualizar un poco temas en torno al Hospital de Clínicas, también teniendo en cuenta que está dentro de todo el tema presupuestal de la Universidad de la República, y cada tanto resurge la discusión en torno a la existencia misma del hospital, sobre todo como edificio actual que conocemos, ¿no?, desde hace varias décadas, que en su momento fue emblemático para América Latina, no solo el propio edificio y su organización como centro universitario, sino en la modalidad de atención, en la concepción que se hizo con Hugo Villar, ¿no? Sí. Una referencia en ese tema a nivel que trascendió nuestro país. El padre, precisamente, de quien hoy está al frente del hospital, que es el doctor Álvaro Villar. Cada tanto han aparecido esto de la idea de plantearse otro hospital, otro edificio para el Hospital de Clínicas, y los debates, en general la resistencia a eso de los trabajadores, por ejemplo, no docentes. Me acuerdo de Valle en su momento, ¿no? Planteó, que había que poner una bomba. Sí, lo dijo muy sin dar mucha vuelta, ¿no? Sí. Tirarlo abajo, completamente el edificio. Más las luchas permanentes por sostenerlo desde el punto de vista de los recursos, lo que pasó en el periodo anterior con aquella iniciativa que planteó Unidad Popular, el diputado Eduardo Rubio, que logró obtener recursos para mejorar varias áreas que personalmente pudimos recorrer y registrar para la radio dentro de las peleas presupuestales del periodo anterior. Pero ahora, ¿en qué está todo esto? ¿En qué está el hospital bajo precisamente la gestión de Álvaro Villar, que habla así de un hospital de clínicas nuevo? Dice que no se cierra a ir por el camino de la modernización total del actual edificio, que él dice que ya se están haciendo cosas, ni a mudarlo íntegramente a otro sitio. Tampoco cierra esa puerta, sí, digamos, en cuanto a la propuesta de construir un hospital de clínicas nuevo en el ex mercado Modelo, que esto es en propios, ¿no? Sí, Centenario. Ahí va. Claro, Centenario y propios. Eso lo propuso la intendenta Carolina Cose, puso a disposición ese lugar. No hay que olvidarse también, Hernán, que hace unos años, no muchos, se estuvo circulando la idea de vender ese predio. Es enorme, si uno mira de arriba, pudiera mirar de arriba, ahí está el Hospital de Clínicas, al costado está Reumatología, por Avenida Italia, dando la vuelta lo que era Traumatología, y yendo por la otra vuelta del hospital, frente al estadio, está el Instituto de Higiene. Claro. O sea, hay todo un odontología, ¿dónde es que está? Está como atrás, por las aceras. Más atrás, ¿sí? Por las aceras. Más atrás, sí. Si vos agarrás todo eso, es una tierra. No solo el tamaño, sino la ubicación. Sí, sí, claro. Entonces, ahí podrían ser proyectos inmobiliarios, todos estos grupos que andan con edificios y edificios y edificios, y sacarle mucha plata, ¿no? Exacto. Pero me acuerdo que se defendía de que el hospital quedara ahí porque está cerca de Tres Cruces, por ejemplo, y la porque está cerca interior, de todos esos hospitales. Sí. Pero se ha empezado a desarmar todo el asunto. A reumatología también lo quisieron sacar, ¿te acordás? Uh-huh. Hicimos programa ya y todo. Pero lo quisieron mudar, que los médicos dijeron nos metemos en el cantero del centro de Avenida Italia y hacemos la actividad ahí. Empezamos a atender a los pacientes en el cantero, diciendo que había que quedarse ahí porque estaban todos juntos, la cátedra, la atención, todos los servicios que tenían que ver, y era mejor en vez de repartirlo en pedacitos en los hospitales. Digo, para tenerlo en cuenta, Marina Arismendi también había hecho una propuesta de cortar a la mitad el edificio. Valle lo quiso tirar abajo. Me acuerdo que Marina Arismendi planteaba de que eran demasiados pisos, que había que concentrar y había que como que cortarlo rebajarlo a la mitad, ¿no? Rebajarlo en cantidad de pisos. O sea, ideas no han faltado. Él habla también de una idea, él maneja eso de que lo que tiene, la contra que tiene cambiarlo de lugar, sería esto de perder esa integración con otros ámbitos. Recordemos que es el hospital universitario, ¿no? Donde se forman los médicos. Es cierto que se forman en distintos lugares también, pero que hacen prácticas en distintos lugares como parte de su formación. Pero ahí es el lugar central. Y él habla de eso, de que le gustaría que no se perdiera ese vínculo ahí territorial con otros lugares de atención médica y de formación. Entonces, una idea que él maneja es hacer, sí, una torre, habla él, al lado, en el lugar donde estaba el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, el INOT, que ahora está abandonado en Las Heras y Avenida Italia, que el INOT se trasladó a lo que era el edificio Libertad, ¿no? Él habla de ahí, pero también dice que que desde un principio vio con buenos ojos que el presidente de la calle Pou pusiera arriba de la mesa su intención de impulsar un nuevo hospital universitario. En una entrevista que mantuvo hace un tiempo, ¿se acuerdan que lo largó? Creo que esto fue por el verano que se conoció que la calle Pou largó esa idea. Y mientras tanto, ha estado haciendo refacciones, digamos, pintando, haciendo algunos arreglos que también han merecido algunos cuestionamientos de parte de trabajadores del hospital, que dicen que se gasta demasiada plata en esa parte, que dice que se quiere mejorar la apariencia para contratar servicios, para atraer servicios que contrate, y en vez de pedir que los recursos se den por parte del gobierno, ¿no? Pero bueno, está ese proyecto o esa idea que él tiene de que algo nuevo hay que hacer. Claro, lo que hay que tener, no sé, me parece, qué hacer con el edificio, cómo hacer edificaciones, cómo complementar y demás, por supuesto que es algo que hay que mirar. Sí. O sea, vos no podés pensar que un edificio que se construyó hace tantos años va a quedar igual que siempre, claro. Igual que el Banco República. Yo qué sé, si vos entrás al 19 de junio, vos mirás aquel tamaño, los poquitos funcionarios que trabajan y el edificio gigantesco, que no sabés para qué. Sí, con un techo que mide. Techo que no llegás a ningún lado. Y vas al subsuelo y también son 4 o 5 funcionarios. Y enorme la cantidad de cosas. Hay que usar bien los espacios, ¿no? Con todas las necesidades que hay. Pero el asunto principal es definir qué hospital de clínicas se quiere. ¿Para qué el hospital de clínicas? Exacto. ¿No? La primera función es la formación de los médicos, pero es una tremenda fuente de atención a la salud. Siempre, ¿con qué insistíamos nosotros? La gente del interior. Insistíamos nosotros porque nos decían los trabajadores. Llegan montones del interior a atenderse al clínicas. Pero además el clínicas se ha convertido en un lugar donde hay centros especializados. El que hace más tiempo que está es el Centro del Quemado, que no es solo público, es público-privado, pero está toda la parte de cardiología, que todo el mundo plantea es el mejor nivel que hay en el país para la atención, que derivan desde mutualistas incluso para ahí, esto ya está asumido, y hay yo qué sé, Fabricio en la rendición de cuentas hablaba del tema de la operación de próstata y el robot que le van a probar. El doctor Coppola, la ginecólogo, hablaba de la creación del centro materno fetal para nacimientos, sí, en el hospital de clínicas. Y cualquiera que esté escuchando nos va a decir, y tal otro, y tal otro, y tal otro. O sea, hay, y está muy bien, allí una concentración de los recursos humanos preparados para las cosas más complejas. Uh-huh. Está excelente. El asunto es cómo se arma ese hospital, claro, me imagino, claro, yo, sin que pierda esta función de por la cual la gente va al hospital de clínicas, ¿no? Claro. Imposible verlo separado de la universidad, pero a esta altura nadie que organice la salud en el Uruguay puede prescindir del clínicas. Porque existe ese temor, ¿no?, que en un emprendimiento de un hospital nuevo, sabiendo de todos los grandes emprendimientos las condiciones que vienen atadas con los préstamos, ¿verdad?, del gobierno, si se mete también, bueno, se pierda precisamente, claro, eso, ¿no? No es algo tan lineal que decir, bueno, lo cambiamos, hacemos un edificio nuevo y va a seguir todo igual. O sea, se abren riesgos que son comprensibles, las reticencias que surgen desde los ámbitos gremiales, en fin. Gustavo de Maldonado está saludando la música que estamos escuchando. Excelente ese tema de Hermética. Felicitaciones al que pone la música, dice Gustavo. Y que digamos al aire cómo se llama el tema, precisamente. El tema se llama Hospitalarias Realidades, que está haciendo acá Hermética. Bueno, vamos. Espérate, uno, sí, más. Víctor dice, buen día, sacar al hospital de clínicas de esa ubicación actual sería un error garrafal e imperdonable para las actuales y futuras generaciones. Así que tal mensaje dado también. Vamos a escuchar dos minutos de cosas que ha dicho Álvaro Villar hablando en la prensa, en este caso en Canal 12, sobre un proyecto de un nuevo hospital de clínicas para el 2030, se ha hablado, ¿no? A ver qué ha dicho. Consideramos que se necesita un hospital de 350 camas para el territorio que tenemos asignado, ¿no? Es el costo de un hospital así, son 140 millones. Eso si se hiciera en otro lugar. Si se hiciera en otro lugar. Haciéndolo en el edificio actual, el costo son unos 100 millones. Es lo que calcula, sobre todo expertos de la Facultad de Arquitectura que han estado trabajando en esto. Si hacemos una radiografía de cuál es el estado de situación del hospital hoy, no lo ve todos los pisos, pero en general cuando entra tampoco lo recorre todo. ¿Cómo es que está? ¿Cuáles son los pisos que están bien y que no se necesitaría hacer nada? ¿Cuáles son los que requieren poca cosa? ¿Y qué es lo que está en desuso? Que estén bien, hay un 30% de la estructura del hospital. El problema es que el desafío hoy es pensar un hospital para los próximos 50 años. Es decir, no, hoy se habla del concepto hospital líquido, son hospitales que con muy poca internación, con mucha relación con la internación domiciliaria, con sistemas de monitoreo por fuera del hospital, que esto no es ciencia ficción, es decir, ya hay equipos monitorizando, por ejemplo, la presión arterial a distancia. Estas son experiencias que están haciéndose hoy. Y ustedes saben que hoy se puede monitorizar el azúcar en sangre a distancia, se puede monitorizar la saturación de oxígeno. Es decir, el concepto de hospitales que tenemos hoy es muy distinto al de hace 100 años, donde las internaciones podían durar meses. Hoy, una cirugía habitual de vesícula, de hernia, que antes llevaba 3 meses de internación, hoy se resuelve en el día. Es decir, que hay que pensar el hospital de una forma diferente. Pero hay soluciones que necesitamos resolverlo a nivel de hospitales con una rápida respuesta y estudios rápidos, que eso implica un diseño distinto al que tenemos hoy. Ahora sí. Bueno, ahí en un resumen donde él habla, ¿no?, de la visión que tiene de cómo debe ser ahora la atención hospitalaria, que hay una tendencia a hospitales más chicos, a que la gente esté poco tiempo internada, al seguimiento a la distancia, que puede sonar bien, el tema es en la práctica. Si se hacen los recursos para esto, ¿no? Si se... Claro. Digo, todo está bajo el techito, o techazo, del sistema integrado de salud, ¿no? Claro. Vos decís que esté menos internada la gente, yo estoy de acuerdo. Claro. Si no necesita. Pero la, ¿qué es lo que escuchás continuamente de las mutualistas? No es salud pública. Pero no, sí que te vayan poniendo la puerta mientras te están cosiendo, sí, ¿no? Para la casa, para la casa. Y te das cuenta por qué es, porque precisan la cama, porque gastan menos, porque nadie te tiene que atender, los medicamentos no te los tienen que dar, los tenés que pagar. Entonces, bueno, pero ese es otro tema. Después, otra punta que tiene todo esto es que el Consejo de Facultad de Medicina de la Universidad está analizando ya hace un tiempo la pertinencia de adjudicar compensaciones salariales de un 70% para dos personas, el abogado Juan Pablo Decia y el contador Edgar Cura, que trabajan como asesores académicos de Álvaro Villar. Ellos así pasarían a ganar como un grado 5, docente grado 5, que por supuesto es mucha plata, hablando del presupuesto de la universidad, y que está el recorte y todo lo demás. Ellos fueron, los dos, Cura y Decia, han sido cuestionados por su desempeño fuera del ámbito académico. Ha habido, por eso, sucesivas prórrogas de las sesiones del Consejo para aprobar esto. Representantes de los distintos órdenes y del Gremio de Trabajadores No Docentes, o sea, UTHC, observan que en su política de reducción de gastos y desarrollo de obras, que es el principal fundamento de Villar para pagar esta extra, ¿no?, a sus asesores, el director y su equipo han tomado decisiones de espaldas al cogobierno universitario, que es el que tiene que regir en el hospital. Y bueno, se habla de Cura y Decia, que entraron a mediados del año pasado al hospital por pase en comisión de ACE. Antes fueron asesores de Villar cuando era director del Maciel, del 2012 al 2019. Cura tiene un posgrado de gestión en empresas de salud y fue uno de los implicados en la denuncia penal que se hizo en 2020 por las actuales autoridades de ACE por presuntas irregularidades en la comisión de zoonosis y en el Maciel. En el Maciel fue adjunto a la dirección hasta el 2020. Esto lo publica Brecha. El contador ahora está a cargo de la gestión de obras y el mantenimiento del Clínicas. Y si el Consejo le da la compensación, pasará de ganar 127 mil pesos a 216 mil. Bueno, hay mucho más datos sobre esto, ¿no? Sobre cada uno de los dos. Pero este es un capítulo entero, todo el tema de compensaciones. Exacto. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Sí. Y lo que se quejan también los representantes de sindicatos, en fin, es que siempre la modalidad era que estas cosas se discutieran en los ámbitos de cogobierno, ¿no? Los organismos de cogobierno que tiene el hospital y que tiene la Facultad de Medicina, y que hablan de que Villar viene con un tema de que no discute decisiones con esos ámbitos y que solo aparece, dicen de estos gente de los consejos, de los gremios, solo aparece cuando quiere que le aprueben más plata. Fíjate lo que dice el doctor Yamandú Bermúdez, que tiene larga trayectoria. El doctor Yamandú Bermúdez habla él es consejero por el orden de los egresados, y él dice: cuando lloramos porque la UDELAR no tiene un mango, ocultamos que hay situaciones de privilegio como estas. Que el director del Hospital de Clínicas intente que sus asesores de confianza ganen más que un docente grado 5 es una definición ideológica, dijo. Ponderó que Villar asistiera al consejo para dar sus fundamentos e informar sobre la gestión en el hospital y destacó que, según las consultas que hizo en diversos frentes universitarios, la actitud del director del hospital se asemeja, lo que vos decías, a la de un rey: decide por su cuenta y solo va a la universidad cuando precisa un presupuesto adjudicado. Sí. Que en estos ámbitos de otros representantes del cogobierno, hay quienes entienden que el director maneja el centro de salud con un perfil político y empresarial. Parece de desconocer los méritos universitarios para la gestión y el manejo de Decia en recursos humanos ha resultado degradante para varios docentes que renunciaron bajo presión o fueron desechados con la salida de Ubach, de Graciela Ubach, la anterior directora, ¿no? Esto lo dijo a Brecha un ex integrante de la comisión del hospital, que pidió mantener su identidad en reserva para no caldear la relación interna. En el gremio de los no docentes, en la UTHC, algunos dirigentes opinan que el jerarca hace y deshace sin contemplar el cogobierno universitario, que ha presentado proyectos a la prensa y hecho planteos públicos sin que hayan sido conversados en los órganos de la universidad, como se hacía antes, dice un dirigente de UTHC, que también pidió anonimato, en este caso por temor a represalias, dice la nota, ¿no? Y entiende que la austeridad que plantea el equipo de dirección, con una reducción en horas extras y horas compensables para los trabajadores, se contradice cuando Villar plantea compensaciones siderales para sus asesores, ¿no? Bueno, esta es una parte, estamos ya nosotros repasados, pero hay un comunicado último que nos mandaron, ¿no? Nos mandaban un comunicado desde, es un comité, tengo por acá, sí, un comité de, acá está, comité que se llama nada más y nada menos que Hugo Villar. Claro. Comité de base del Frente Amplio. Del Frente Amplio. Y dice la declaración que tiene fecha... Coordinadora C. De la coordinadora C. ¿La fecha vos la ves ahí, Hernán? Ya me fijo. No la veo. No. Pero cuando nos llegó a nosotros... Ah, sí, no, la semana pasada, ¿no? Sí, la semana pasada, exactamente. Dice, declaración, quienes integramos el comité, doctor Hugo Villar, reunidos en la asamblea, expresamos a los compañeros frenteamplistas nuestra más profunda preocupación por la conducción que hoy se está llevando adelante en nuestro hospital de clínicas por parte del director Villar y su equipo. Son 8 puntos. Alertar del mal relacionamiento que ha mantenido la dirección y el equipo con el conjunto de los trabajadores. Desconocimiento en forma constante del cogobierno universitario, resolviendo cosas unilateralmente y ni siquiera comunicándoles a la comisión directiva. El cogobierno es una herramienta histórica y trascendental de la universidad. El hospital es dirigido por la comisión directiva y el brazo ejecutor debe ser el director. La poca austeridad mostrada por el director, solicitando abultadas compensaciones económicas para el equipo de dirección, mientras hacia los trabajadores plantea un recorte de horas extras, extensiones horarias y horas compensables, sobrecargando tareas y repercutiendo en la atención de los pacientes. El cuarto punto que señala este comité funcionario, doctor Hugo Villar, dice la tercerización de tareas, principalmente en el área de mantenimiento, contratando empresas y no reponiendo cargos vacantes. Asistentes del director, dice el punto 5, y personas contratadas en forma directa como empresas unipersonales que cumplen tácitamente funciones de director dirección administrativa, lesionando la carrera administrativa de los funcionarios. 6. La solicitud a los directores de los servicios que trasladen a la dirección la lista de quienes participen en asambleas gremiales de sector, situación que nunca hemos visto dentro de la universidad. 7. El error estratégico de no permitirle al gremio universitario FEU la realización de sus elecciones de autoridades dentro del Hospital de Clínicas, elección donde participan muchos compañeros estudiantes frenteamplistas. Y el último punto es sumarse a la propuesta de este gobierno neoliberal sobre la construcción de un nuevo hospital de clínicas, otra de las falsas promesas, y que seguro están en función de una chique del hospital como históricamente lo han intentado. Creemos que el director debería encabezar la lucha por presupuesto. No hay viabilidad del hospital de clínicas sin un presupuesto digno e integrado al Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? Compañeros, este tipo de acciones de un frenteamplista que ha ocupado lugares de trascendencia, como ser la candidatura a las elecciones municipales, atenta contra la credibilidad de nuestra fuerza política, utilizando las mismas tácticas que la derecha al manejar el hospital como si fuera una empresa de su propiedad. Termina, hemos leído íntegro. Textual, sí. Esta declaración del Comité Funcional, doctor Hugo Villar, Facultad de Medicina y Hospital de Clínicas, coordinadora C. Bueno, y hay una también otra punta con respecto a Villar, donde el diario El País lo entrevista y entre las cosas que habla con él en la entrevista, le dicen que el director actual del Hospital Maciel, Aníbal Dutra, dijo que, entre otras cosas, dijo que había hecho campaña política Villar cuando estaba en el Maciel. Hizo campaña política a través de la dirección del Maciel. Y le preguntan, ¿cree que ahora también se lo ve haciendo campañas, pero en el Clínicas? Y él responde, me presenté a las elecciones departamentales. Creo que no es delito hacerlo si uno cree que puede hacer algo para cambiar la ciudad. Me presenté para ser intendente de Montevideo. No es que yo haya querido dedicarme a la política. De hecho, no gané las elecciones y volví a lo que siempre había hecho. Le preguntan si él no se quiere dedicar hoy a la política y dijo que no. Que el trabajo en el Clínicas es por 10 años, por lo menos, acabo de cumplir 59, dentro de 10 años voy a tener una edad con la que creo uno tendría que dedicarse a cuidar a los nietos, aunque no quiero repetir frases de otros, dijo. Cada cosa tiene su tiempo, el interés mío no era mediático, creía que había muchas cosas que se podían hacer por Montevideo. ¿Y política nunca más entonces? Y dice, lo que es definitivo es mi voluntad y compromiso por 10 años en el Clínicas. Claro que esto depende de que me reelijan en 3 años para poder mantener este lugar, pero siempre he pensado que las cosas llevan un tiempo y uno no puede estar cambiando de rol demasiado. Aquí hay todo un equipo humano de gente que se ha ido formando, yo le suelo pedir un pacto de sangre. No irse en menos de 10 años, ¿es ese un tiempo adecuado? Le preguntan si está acercado a la vida política, si él integra el MPP. Dice, no tengo participación de ningún tipo porque creo que los directores de hospitales no deben tener actividad partidaria. No la tuve siendo director del Maciel y para las elecciones renuncié a mi cargo. Nunca tuve actividad partidaria siendo director y ahora no la tengo tampoco. Agreguemos para cerrar, Ángeles, que finalmente el Consejo de Medicina votó, aprobó las compensaciones a los asesores de Villar por una mayoría de 5-3. El Consejo de la Facultad de Medicina resolvió extender por un año con compensaciones salariales del 70% el contrato de estos dos asistentes académicos del hospital requeridos por Villar, ¿no? Durante la sesión del 22 de junio, informa Brecha, los representantes de los tres órdenes enfrentaron sus posturas, pero también coincidieron en la necesidad de revisar la extensión horaria y los salarios de los asistentes académicos en toda la universidad. Dos de los tres consejeros estudiantiles se retiraron de sala antes de la votación. Quien continuó en la sesión, Matías Robales, remarcó que en el Centro de Salud Universitario hay sueldos que exceden los 400.000 pesos, mientras que hay auxiliares de enfermería que ganan 20.000.